Gracias, gracias hermana por dirigirnos. Vamos a doblar rodillas, vamos a pedir la bendición de Dios. En estas horas sagradas de tu día santo, Señor, cuando nuestro corazón se regocija, porque no hay apresuramiento para los deberes de esta vida, sino que tomamos en cuenta que este es día consagrado a Jehová nuestro Dios. Pedimos una vez más que nos bautices con el entendimiento y la presencia de tu Espíritu Santo. No podemos ir al cielo por nosotros mismos, mucho menos comprender las Escrituras con la sabiduría humana. Una vez más dependemos de ti, como si fuera la primera vez que te conocemos, como si fuera la primera vez que confiamos en ti. Tómanos de nuestras manos, levántanos si estamos caídos, fortalécenos si estamos o somos débiles, y danos la esperanza si hemos llegado aquí dudando de tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sé que algunos están, miren lo que estoy haciendo. Iba a decir, sé que algunos están cansados y creo que esta era una señal. ¿Estamos cansados? Nada más alguien dijo, no, entonces sí estamos cansados. Ya teníamos planeado empezar a las 8, son 15 minutos más, pero de todas maneras vamos a terminar a las 9 y media con la ayuda de Dios. Amén. Estoy consciente de que hemos iniciado desde las 5 de la mañana y hemos estado en constante actividad, pero son pocos los días viernes que estamos juntos y que nos la pasamos comiendo juntos, trabajando juntos, sonriendo juntos, llorando juntos por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y qué tan pronto, hermano Moreno, qué tan pronto se va el congreso. Mañana es el último día, ¿verdad? Mañana es el último día y recuerden la cita del siguiente congreso, es en Puebla. Y si por alguna razón los eventos pasan muy rápido, como así están profetizados que suceda, pues anhelamos aquel gran congreso. Amén. Donde el invitado es el que todos anhelamos escuchar, a Cristo Jesús, por toda la eternidad. La comida que vamos a comer serán las manzanas, la avena, será lo vegetal. Amén. Así que la antesala de la comida allá y de la vida es la luz que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. Agradecemos a Dios porque hasta aquí nos ha ido. El tema de esta tarde, noche, de sábado, que un servidor compartirá con ustedes, se titula La Séptima Iglesia, el Séptimo Sello, la Séptima Trompeta. ¿Qué es lo que encontramos allí en el Séptimo Sello, la Séptima Iglesia y la Séptima Trompeta? Encontramos la última invitación antes de que Cristo venga. Amén. Con siete iglesias, nuestro hermano Elías nos ayudó a repasar, ¿se acuerdan? ¿Pero en qué iglesia estamos ahorita? En la séptima. Son siete sellos. ¿En qué sello estamos? Estamos pronto a que termine el sexto sello y a escuchar lo que sucede en el séptimo sello. Ustedes dirán, pero el séptimo sello es silencio en el cielo. Exactamente. Vamos a escuchar lo que sucede en ese silencio. Estamos prontos a eso. Y también En la séptima trompeta encontramos la última invitación a un mundo que perece. Así pensaban los adventistas del séptimo día cuando Dios levantó esta iglesia. Antes no había disensiones en interpretaciones proféticas. Había quizá más en cuestiones administrativas, porque se estaban organizando. Pero en profecía estaban unidos. Y lo que me llama la atención de estos hombres y mujeres que Dios levantó para llevar adelante este gran movimiento adventista es que ellos basaron su enseñanza profética y doctrinal en la Biblia. Y cuando ya no la entendían, el Espíritu Santo descendía sobre la profeta del Señor y se les aclaraba su doctrina, su profecía que estaban estudiando. En esta tarde, en esta noche, vamos a repasar entonces la invitación de la séptima iglesia, lo que vamos a entender del séptimo sello, que es un silencio en el cielo, la trompeta. Vamos a pedirle a los niños que estén con su mamá y con su papá, y a los padres que estén con sus hijos, ¿verdad? Porque es día del Señor y se va a estudiar la palabra de Dios. Entendemos que ya es tarde y que algunos niños ya quieren ir a dormir, pero díganles que es solo un momento, ¿está bien? Un momento de una hora. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, allí vamos a encontrar en cada una de estas la última, ¿qué? Invitación. La última invitación. ¿Sí? La última invitación. Vamos a abrir la palabra de Dios. Aquí tenemos las séptima iglesias, son siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, ¿y qué más? Y la Odisea eran lugares en la parte de Asia que correspondían y estaban localizadas dentro del Imperio Romano. Dios sabía que sus iglesias estaban en el Imperio Romano, dentro del Imperio Romano. Y a todas ellas les amonestó, les mandó palabras de reprensión, algunas, pero todas ellas de esperanza. Amén. Proféticamente nosotros estamos aquí, ya en el número 7. ¿Qué significa el 7? Perfección. Ya estamos ahí. La palabra Laodicea, Apocalipsis 3:14, dice: y escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? Laodicea, aquí lo tenemos en griego. ¿Sí? ¿Sí? Y el ángel a la iglesia, y aquí lo tenemos, Laodiqueón, aquí está. ¿Quién es la iglesia de Laodicea? Los mormones, los testigos de Jehová, ¿quiénes son? La hermana Juárez dice que la iglesia adventista es la iglesia de Laodicea, ¿sí o no? Claro que sí. Los adventistas del séptimo día somos la iglesia de Laodicea. Pero vamos a especificar o a clarificar que la palabra Laodicea la tenemos en griego Laodikeon o Laodikeon, se compone de dos palabras. Y ya lo tenía aquí, pero se me borró. Déjenme ver o dónde está. Si no, lo escribo aquí inmediatamente. ¿Sí? Se compone de dos palabras. La primera es laos y la segunda es dique. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Aquí está. Vean, esta es una, laos, y esta es dique. Laos significa pueblo. ¿Qué significa laos? Pueblo, gente. ¿Sí? Esta iglesia es un pueblo. ¿Y qué significa la palabra dique? De ahí viene laos dique, de ahí viene laodique, de ahí viene laodicea. Bueno, laos significa pueblo y dique significa recto o justicia. Entonces, ¿cómo se traduciría? ¿La iglesia de qué? ¿O el pueblo de qué? ¿El pueblo de la justicia o el pueblo de qué? De lo recto. Cuando Dios levantó a este movimiento en 1844, que inicia el periodo de la Odisea, Dios tenía en su mente tener un pueblo que viviera justa y rectamente. Amén. Porque era el último pueblo. Ejemplo, les digo, ustedes van a tener la educación más recta. Van a ser sus hijos educados por mí. Van a tener la manera de curarse la más recta, los 8 remedios naturales. Van a tener la doctrina más correcta, los 7 pilares. Pero sobre todo, van a ser cobijados por la rectitud. La vida recta de Cristo se les va a prometer a ustedes gratuitamente. Amén. Hay 3 definiciones. La original es la que se usa más para dique. Dique tiene 3 definiciones. La primera es right and justice. Right es correcto. El pueblo que iba a actuar como correctamente. Lo que Dios dijera, ese pueblo lo iba a hacer. Lo que Dios le dijera que predicara, ese pueblo lo iba a hacer. Lo que Dios dijera que viviera, ese pueblo lo iba a vivir. Lo que Dios dijera cómo se iban a educar sus hijos, ese pueblo lo iba a hacer. Lo que Dios dijera que ese pueblo viviera de la ciudad al campo, ese pueblo lo iba a hacer. Porque ese pueblo iba a hacer las cosas right, las cosas correctas. ¿Entendemos el pensamiento de Dios para su iglesia al fin del tiempo? Un pueblo que iba a ir en contra de todo lo que el mundo pensara, porque iba a vivir de acuerdo al plan correcto y justo de Dios. Ese es el pueblo adventista del séptimo día que Dios tenía en su mente y sigue teniendo. Amén. El otro significado de dique significa proceso de la ley. Cuando tiene usted una audiencia judicial. ¿Cuando tiene usted qué? Una audiencia judicial. Hermanos, ¿cuánto creemos que el juicio empezó en 1844? Hermano, usted tiene allí una audiencia judicial. Amén. Cristo es su abogado. Amén. El Padre es el juez y Cristo está intercediendo por usted. Es la iglesia que iba a tener un abogado directamente ante el Padre dentro del juicio investigador. Amén. Y el último significado es execution of sentence, punishment, penalty. Perdón, es el tercero. Este es ejecución de la sentencia, castigo y penalidad. Pueblo que no viviera rectamente, porque Dios le iba a regalar esa rectitud a él, y ese pueblo la rechazara, ¿qué va implicado en la palabra la Odisea? Bueno, que ese pueblo que rechazara ese regalo que Dios le otorga, entonces Dios le iba a castigar. ¿Queda claro? Eso es lo que implica. Cuando nosotros decimos somos la iglesia de la Odisea, implica varias cosas. Somos un pueblo que Dios nos promete rectitud a través de Cristo. Somos un pueblo que nos promete representarnos Cristo ante el Padre, ¿sí? Y Él ser el que está escuchando esas oraciones de los santos y presentándolas ante el Padre en el juicio investigador. Pero también nos dice, ¿de qué significa? Que si tú no aceptas esto que te estoy regalando, yo te voy a punishment, te voy a castigar. Y número 4 de la Odisea, dediqué, significa justicia o venganza. Dios va a vengar la persecución que hace Roma sobre este pueblo. Dios va a vengar la persecución que hace el falso protestantismo haciendo la imagen de la bestia en los Estados Unidos y después en todo el mundo contra este pueblo. ¿Cuántos vivimos anhelando no una venganza humana, sino anhelando esa oración del quinto sello? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú qué dices? Así es, hasta cuando tú vas a juzgar y vas a vengar. Y Dios dice, espérate, lo voy a hacer en el periodo de 1844 en adelante. Allí empieza mi juicio investigador, empieza mi proceso, para que cuando termine, viene mi venganza. Estamos viviendo en esos cuatro estados, que implica la palabra en griego, diké. Lo recto que Dios me da a través de Jesucristo. Él me escucha y me representa rectamente ante el Padre. Él no cambia. Pero dices, pero si tú no quieres, yo ejecutaré juicio contra ti. Y si tú quieres, yo ejecutaré venganza contra tus enemigos. Qué precioso es vivir dentro de la iglesia de Laodicea. Pero esta iglesia no entiende su misma palabra. No entiende que por qué se, como cuando alguien se lo dice, ¿qué significa tu nombre? Pues quién sabe. ¿Qué significa nuestro nombre? Es eso. Un pueblo que se nos abre el cielo antes de que Cristo venga, con la promesa de que Dios puede poner su rectitud en nosotros. Ahí lo dice. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Y por eso dice aquí, he aquí el testigo que. Y la palabra testigo es, escribe, ¿verdad? Diciendo el testigo, amén, el verdadero. ¿Amén qué quiere decir? Jopistos es el fiel, el que cree. Que es, aquí lo tenemos primero pistos y aquí tenemos después fiel, pero es primero verdadero. ¿Sí? De esto que te estoy prometiendo en mi nombre o en el nombre que te doy, soy fiel y verdadero, no te voy a jugar mal. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Y me gusta la palabra que dice aquí, porque testigo, ¿saben qué significa? Aquí está la palabra testigo, es mártir. Ahí viene la palabra mártires. Él vino a testificar en esta tierra con su vida recta y perfecta. Él vino a testificar con su mártir, con su testimonio, con su martirio, con su vida de muerte. Que no hay otra vida tan perfecta como la de él. Y con su muerte, por eso se llama el mártir, con su testimonio en la cruz del Calvario y ante el Padre Celestial, Él nos dice, mi vida perfecta te la doy a ti y no voy a cambiar. Esta iglesia, hermanos, es la que tiene el cielo abierto y no se da cuenta que tiene el cielo abierto. El mártir. Esto lo que implica aquí es de que se le dice, mira, aunque tú vas a vivir una vida recta, justa, porque yo te la voy a poner a ti, bueno, yo también te digo que entre ti va a haber algunos mártires. El que murió por ti, por vivir una vida recta y justa, que yo te la regalo, dice el mártir, el que sufrió el martirio por nosotros. Quizá tú también, por vivir mi vida en ti, en algún momento tienes que pasar por el martirio. Y por eso el mensaje del tercer ángel dice: bienaventurados los muertos, de aquí en adelante mueren en el Señor. Entonces, entendiendo la palabra Laodicea, hay muchas cosas que investigar ahí. Pero miren, ya entendimos que la palabra lo dice. La iglesia que Dios hace recta. Amén. Por eso, cuando hablo con un hermano o un amigo o una persona de la organización, le digo, mire, es que esto es lo que Dios quiere. Porque me han dicho, es que aquí, aunque apeste, aquí me quedo. Oiga, pero hay tantas cosas que no son rectas. La iglesia que Dios dijo es que Él la iba a hacer, que caminara de acuerdo a su santa palabra. A esa iglesia se le dice, mira, yo conozco tus obras. Ahora, entendiendo lo que Dios dice, mira, Dios dice, yo te voy a hacer recto, pero ahora, ¿qué eres? Bueno, ni eres frío, ni eres caliente. Yo te hice para caminar en rectitud, pueblo adventista de 1844. Pero mi tristeza más grande es que tú no quieres caminar en rectitud. Yo te la regalo, te la doy, soy tu representante. Te represento rectamente. Pero mi tristeza, dice Dios, es que tú no entiendes lo que implica tu nombre. No entiendes el regalo que te ofrezco. De un laos dique, de un pueblo justo. Tengo delante de mí un pueblo tibio y frío. ¿Cómo será la tristeza de Dios? He visto reportajes donde dicen, pasa cada cosa que está pasando en la Ciudad de México. Están matando jóvenes que están asaltando de 17, 23 años. La gente ya está harta. Los mata, saca la pistola y los mata. En el metro, fuera del metro. En las combis, fuera de las combis, en los colectivos. Y llega la mamá corriendo y dice, ¡ah, mi bebé! Pero ahí está el cuerpo del delito a un lado, la pistola. En el corazón de esa madre, de sus padres, tenía la idea de que sus hijos fueran buenos ciudadanos. Pero los tienen allí, a un lado, como asesinos o asaltantes. Es algo semejante en estos dos primeros versos. Yo te hice un pueblo para que tú no buscaras nada en ti mismo. Y lo tengo todo para ti. Pero tú no entiendes, no comprendes. Y lo que tengo para regalarte, no lo aceptas. Y mira tu situación. Eres, dice, ni por cuanto ni eres que frío ni caliente. Ojalá fueses frío o qué, o caliente. Pero el propósito de Dios era que fuésemos qué. ¿Di qué? ¿Qué es di qué? Retos. Amén. Pero Dios dice aquí, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Hermano, ¿qué? Esto es todo lo contrario al propósito que Dios levantó a esta iglesia. Yo te creé para que fueras un pueblo que viviera conforme a mis mandatos, mis enseñanzas, mi palabra. Como no lo quieres hacer, te vomitaré de mi boca. Ahora mira, aquí está. Laodicaios es el pueblo que Dios hace justo. ¿Entendemos? Pero este es un pueblo que Él se hizo, que Él se, voy a usar esta palabra, se auto hizo ¿qué? Recto. Él inventó su propia rectitud. Él inventó su propio Cristo que su propio abogado, él inventó su propia doctrina. Y dice allí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo contrario al propósito de Dios para su pueblo. Hermano, este pueblo está ciego. Estamos ciegos. Lo que Dios espera es que caigamos de rodillas y decirle, aquí estoy, dame todo lo que tú tienes allá por la fe en Cristo Jesús. Estoy listo para que tú me uses con el poder de tu Espíritu Santo. No me importan ya terrenos, casas, familias. Quiero ser usado por el poder de tu Espíritu Santo para que vivas tu rectitud en mi vida. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con este pueblo, hermano. Pero el diagnóstico divino es pobre. Mira, todo lo que tengo para ti, no ves, dice, lo que tengo para ti. Eres un pobre ciego, desventurado, miserable. ¿Qué contraste miserable con lo que Él tiene para ofrecernos? Su vida de obediencia a una vida miserable. Hermano, recuerda el tema que compartió un servidor contigo el día de ayer, cuando decidimos ser desobedientes, viviremos como Jacob una vida de continuo problema y angustia, una vida miserable. No sé el corazón de Dios cómo estará ahorita en el lugar santísimo, el corazón de Jesús. Él está tan dispuesto a poner en nosotros todo su celo y su fervor para predicar a todo el mundo, y entonces que Él venga pronto. De acuerdo a los escritos de la hermana White, los que estamos atrasando la venida de Cristo somos nosotros, los ciegos, los pobres y los miserables. Y dice aquí la escritura, y eres desnudo, estás desnudo. ¿Cuántos nos gustaría tener un amigo así? Ah, yo tengo un amigo miserable, pobre y ciego. Yo soy su amigo, ¿ves? ¿Cuántos nos jactamos de tener un amigo ciego, pobre y desnudo? Para este pueblo hay solución. Y Dios dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice, vuélvete a mí. Aquí está. Esto es lo que abarca la justicia o la dique de Cristo. Esto. Amén. Esto. Eso es lo que abarca. ¿A dónde vamos a ir? De mí, dice Dios. Vuélvete a mí. Hermano, esta iglesia piensa en sí misma, en todas las bendiciones que Dios le ha dado. En sistemas de educación, en sistemas de salud, en amistades con las Naciones Unidas, en amistades con el papado, en todo eso piensa la organización. ¿Sí o no? Dicen, ustedes son un grupito chiquitito. Pero nosotros no pensamos como ellos. Dios dice, piensa como yo quiero que tú pienses. Acércate a mí. Compra de mí. Para que seas rico. Ahí está. Y vestiduras blancas para ¿qué dice ahí? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice? ¿De qué se tiene que arrepentir el pueblo de la Odisea? De un pueblo que busca en sí mismo su propia manera de vivir el cristianismo, sin Cristo, alejado de la rectitud de Cristo. Y Dios nos pide: arrepiéntete. Es lo que Dios nos pide, hermanos. Y específicamente aquí dice, y subrayé esto, por eso dije, algún punto, o la última advertencia, o la última invitación más bien. Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abriré la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Han escuchado la parábola de la cena de las bodas? ¿O la invitación al banquete de las bodas? Esta invitación va en conjunto con esa parábola, de acuerdo a la hermana Juan. Palabras de vida del gran maestro. Por eso dice acá en el verso 21, al que venciere. ¿Qué significa el que venciere? El que venza es el que entienda que tiene de vivir por fe de la rectitud que Cristo nos ofrece y no de la que él se ha inventado. Hermanos, he platicado con personas que dicen, no, es que, y todo tipo de personas, evangélicas, católicas, mormonas, testigos de Jehová, que en lugar de Cristo ponen a su iglesia y a sus líderes religiosos como el patrón perfecto a seguir. Dice: arrepiéntete de eso, ven a mí. Ningún ser humano es nuestro ejemplo, hermano. El ejemplo recto de una vida perfecta es Cristo. Y el pueblo de la Odisea tiene que seguir aquel que es justo. Solamente siguiendo aquel justo y recto, ese pueblo va a convertirse en un pueblo ¿qué? En un pueblo vencedor. Amén. En un pueblo vencedor, ¿por qué, hermanos? Tú y yo, por nosotros mismos, no podemos obtener ninguna victoria. A veces los testigos, los evangélicos andan saludando, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? De victoria en victoria, y te pregunto, ¿qué victoria? Hermanos, es tan sencillo. La hermana White habla victoria sobre mis defectos de carácter, victoria sobre mis tendencias heredadas, victoria sobre mis tendencias cultivadas, victoria sobre el pecado. Para eso necesito el dique, la justicia, la rectitud, la vida perfecta de Cristo. Y si yo la acepto, dejaré de ser ciego y me convertirá Él en un vencedor. ¿Cuántos queremos ser victoriosos? Amén. Los falsos evangelios son victoriosos porque Dios me dio una casa, una camioneta, todos esos falsos evangelios. Hermano, victorioso no es permanecer en un templo. Victorioso no es permanecer con un club de amigos. Victorioso es permanecer con aquel que fue y es y será recto, justo, santo y bueno, Cristo Jesús. Y dice la Escritura: le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cómo no? Si ha vivido por fe esa rectitud y esa vida perfecta de Cristo, que Él se la regala. Ha entendido que por sí mismo no puede fabricar nada para salvarse. El título del tema: un mensaje que prepara para la segunda venida de Cristo. Hermanos, el mensaje a la Odisea es tan claro. Es muy claro. Recuerden que Cristo dijo: compra de mí qué. Compra de mí vestiduras blancas. Me voy a enfocar en eso. Maranata, el Señor viene y dice: Cristo colocará. Desde acá dice: el hombre no puede llegar nada que pueda lugar, que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. ¿Cuándo lo perdimos? ¿Cuando Adán y Eva qué? pecaron. En otras palabras, desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha necesitado que la rectitud de Cristo lo cubra. Pero sucede que llegando a la iglesia número 7, hay una iglesia que no ha entendido que es Cristo, que tiene que vivir por la fe y actuar por la fe en Él. Hermanos, es tan sencillo. Mira, la gran controversia está Cristo y Satanás. ¿No es así? Sí. Ok. En esta tierra, ¿quiénes son los representantes o los instrumentos de Cristo? Aquellos que se sujetan a Él, correcto. ¿Satanás tiene también representantes en esta tierra? Sí. ¿Quién es su principal representante? ¿Quién? Satanás. El Papa, perdón. El principal representante de Satanás en esta tierra es el Papa, ¿correcto? Sí, no tenga miedo. Esa es la verdad. Él quiso tener su centro de gobierno allá en el trono de Dios y apoderarse del universo. Dios lo echó, fue echado a la tierra y dijo: en Roma me sentaré y el Papa será mi representante. Ahora bien, si Cristo vive en ti y Él quiere hacer su vida recta en ti, vas a ir a regalarle una medalla al Papa, que es el enemigo de Cristo. No, es tan sencillo. Si Cristo vive en la conferencia general, no podría estar en amistad con el representante del diablo en la tierra. Y si está en amistad con el representante del diablo en la tierra, quiere decir que hay un falso Cristo en la conferencia general. Es tan sencillo entenderlo, comprenderlo. Hermanos, no nos cansaremos de hacer diferencia entre los santos y los profanos. Debemos hacerlo para beneficio del evangelio y la salvación de las almas. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Él. Por eso somos la iglesia de la justicia, de la rectitud de Cristo. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos decepcionamos de nuestro carácter? ¿Cuántos nos encanta nuestro carácter? ¿Cuál es la promesa de esta noche? Olvídate de luchar con tu propio carácter. ¿No fue eso lo que hizo Jacob durante varios años? Luchó por sí mismo para mejorar su propio carácter y no pudo, hermano. Hasta que se encontró aquella noche con Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es la batalla de la fe? Señor, aquí están mis defectos de carácter. Dame tu carácter perfecto en este carácter imperfecto. Hazle la lista. Mira, me enojo cuando mi esposa me hace esto, cuando mis hijos esto, cuando mi mamá esto, cuando los hermanos me gritan. Hazle toda esa lista a Dios y dile: ahora te la pongo, ahora sustituye mi carácter imperfecto y pon tu carácter perfecto. Esa es la batalla de la fe a diario, hermano. Y supongamos que tú lo hiciste esta mañana, pero viene la tentación, viene el diablo y te das cuenta que otra vez caíste en ese carácter. No te desesperes. Dobla rodilla y clama ahora con más fervor y dile: Señor, este defecto de carácter, quítalo, pero pon tu carácter perfecto en mi vida. Esa es la batalla de la fe. La batalla de la fe no es que nosotros quitemos los defectos de nuestro carácter, porque no podemos tejer nuestro propio vestido, nuestra propia rectitud. La batalla de la fe consiste en caer de rodillas a diario, a cada momento, cuando veo mis defectos de carácter, y decirle: Dios, aquí estoy, dame lo que yo no tengo, dame tu dique, dame tu justicia, dame tu perfección. Amén. ¿Cómo prepararse para la segunda venida? Este mensaje no lo tiene Roma. Este mensaje no lo tienen las iglesias caídas. Tú no vas a ir a una iglesia evangélica y vas a escuchar del carácter de Cristo. Nada más vas a escuchar de un amor ecuménico. Y cuando el carácter de Cristo haya sido perfectamente reproducido en su pueblo. ¿Y cómo se reproduce perfectamente? Cuando habrá un pueblo en la tierra, hermanos, que haya hecho, luchado, vivido esa batalla de la fe del carácter. La habrá. Y habrá un pueblo que haya sido perfeccionado en esa lucha. Y cuando ese pueblo esté listo, Cristo dirá: hecho es, se acaba la gracia, voy por los que quisieron gratuitamente obtener lo que yo les ofrecí y lucharon, no para obtenerlo, sino lucharon con fe para que yo les pusiera esa vida perfecta en su vida. Esta cita, ¿cuánto la hemos leído? Dice: ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Iglesia de la Odisea, te lo ofrezco. Amén. ¿Cuánto cuesta que yo lo quiera vivir y aceptar? Alguien decía de los hermanos que predicaron: es que es lo más difícil. Cuando queremos aferrarnos a este mundo es lo más difícil. Cuando queremos salvarnos, será una batalla que Él la va a ganar en nosotros. Y así poco a poco, iremos ganando victoria tras victoria en que en los defectos, cuando Él nos vaya ayudando, hasta el punto que Dios diga: sellado. Amén. Y cuando estén numerados y sellados los santos, primeros escritos, dice: va a ir un ángel con tintero de escribano y va a llegar donde está Jesús ministrando y va a decir: hay un pueblo en la tierra que entendió lo que significa la hostique, que entendió el pueblo de la justicia y la ha vivido, la ha aceptado gratuitamente, ha dejado de ser ciego, desnudo, miserable y es rico porque te tiene a ti. Y Cristo dirá: hecho es, vamos por ese pueblo. ¿Cómo me preparo para la segunda venida de Cristo? Ahí está el mensaje de qué. El mensaje de la Odisea. Hay una parábola que tiene que ver con el mensaje de la Odisea. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Mateo 22. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de qué. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de qué? De boda. Amigo, ¿cómo llegaste aquí? La hermana White dice en palabras de vida del gran maestro ante el tribunal de Dios que muchos querrán llegar a la segunda venida de Cristo no sometiendo su vida a la rectitud y a la perfección que Él nos ofrece gratuitamente. Van a llegar. Y Dios le va a decir: ¿y cómo llegaste aquí? Y la hermana Joy habla de que esta es una parábola que implica el juicio investigador. Fueron invitados a un banquete. Y la hermana Guay hace una aplicación espiritual. ¿En qué consiste ese banquete? Mi hermano, tú has sido invitado, cada congreso es un banquete, amén. Pero el evangelio en sí es el banquete. Amén. Mira lo que dice la sierva del Señor. El banquete espiritual nos es presentado con rica abundancia. Amén. El vestido de bodas, provisto a un precio infinito. ¿Cuánto cuesta eso que Dios te regala gratuitamente? ¿Cuánto cuesta? Es un precio infinito. Jamás en la eternidad podemos saber cuánto costó el nacimiento de Cristo, su vida de acusamiento de parte del diablo, su victoria permanente contra la tentación, su muerte, su resurrección, su intercesión. Jamás lo sabremos. Toda la eternidad estaremos estudiando eso. Y dice allí que el banquete incluye, dice, el banquete espiritual nos es presentado con rica abundancia. El vestido de bodas provisto a un precio infinito. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Es ofrecido cómo? Mira, ve esta palabra. Ese vestido le costó a Cristo un precio, ¿qué? ¿Y cómo te lo ofrece a ti? ¿Amén? Es un precio infinito. Y te lo ofrece gratuitamente. No sé, los mexicanos tenemos esto. Que cuando nos dicen que es gratis, ¿qué decimos? Ahí vamos a ver qué es. Gratis, 2x1. Bueno, ¿cómo es eso? Ahí vamos. Hermano, gracias porque el hermano no nos cobró la comida ni el hospedaje. ¿Cómo fue? ¿Pero cuánto le costó a él? Pagó el hotel de cerca de 100 personas por 3 días. ¿Y cuánto le hemos dicho? Gracias, hermano. Disculpe, hermano, yo no le he dicho. Soy sincero. Gracias a Dios que puso en él esa voluntad. Pero se dan cuenta cómo somos los seres humanos. Que lo gratis no lo valoramos. Pero ¿qué hubiera sido que Dios nos hubiera dicho? Te cuesta $100,000 el cielo. ¿Valoraríamos? Aquí somos mexicanos. Y ahorita con eso del muro de Donald Trump, están subiendo los coyotes como a $17,000, $20,000. Es lo que me han dicho personas, hermanos incluso, que mandan a sus hijos para allá. Money. Dinero, ya no dinero. Estados Unidos tienen que pagar para hacer todo eso. Saludos a los hermanos de Estados Unidos. Tenemos una matemática errónea. El precio que Cristo pagó es infinito. Y se nos ofrece gratuitamente. Y nosotros decimos, algún día, algún día, algún día, algún día me sujeto, algún día me someto, algún día tú vives en mí, algún día. Y ese día para muchos será demasiado tarde. Ofrecido gratuitamente a cada alma. Mediante los mensajeros de Dios nos son presentados, ¿qué dice ahí, hermanos? La justicia de quién? De Cristo. ¿Y qué más dice ahí? La justificación por la fe. Hermano, cuando tú entiendes esto, que Dios nos lo presenta en el mensaje a la Odisea y te dice, te lo doy gratuitamente. Ustedes leyeron ahí, ven, compra y te va a costar $100,000. ¿Nos gustaría que estuviera? Entonces, ¿por qué no lo valoramos? Hermanos, he pensado que si no valoramos el precio infinito de nuestra salvación, es porque quizás no queremos ser salvos. Es porque tenemos una doctrina errónea, alterada, de que estemos buscando la salvación de nosotros mismos, en la iglesia organizada, o incluso pertenecer a la iglesia de sus templos. Sigue diciendo la cita. Mediante los mensajeros de Dios nos son presentadas, y esto es el vestido de bodas, que es la justicia de Cristo, la justificación, ¿por qué? Por la fe. Y las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios. El libre acceso al Padre por medio de Cristo. Oh, hermano, ¿has ido a ver una persona que supuestamente es importante? Aquí en México, no sé cómo sea en otros países, pero hay personas que están esperando 3, 4 horas una cita, 5 semanas. Ahora las citas en el Seguro Social son de 4 meses. Y Dios dice, libre, vida de Cristo te la otorgo gratis, carácter de Cristo gratis, acceso al Padre gratis, todo es gratis, mañana lo agarro. Los ángeles se maravillan de nuestra actitud. Se maravillan. ¿Cómo este pueblo? El pueblo que se le da gratuitamente todas las victorias de Cristo, dice que no quiere. ¿Cómo? Dice que al ratito, que mañana, ¿y quién nos asegura que mañana Dios nos va a dar su justicia? Necios, dice la Escritura. Tal vez hoy el diablo viene y te dice, quédate con el vestido que yo te puse. ¿Saben que el diablo pone vestidos también? La hermana Joy implica eso. Mira, ahorita leemos lo del diablo, sigamos con lo de Cristo. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Esta doctrina ya no está en la organización. Es lo único que vamos a llevar al cielo, es el carácter. ¿Cuál? ¿El tuyo? Con tus defectos y tus errores, es lo que vas a llevar ahí. No, la doctrina bíblica es el laos dique, el pueblo que llevará el carácter de Cristo gratuitamente, que aprovechó el acceso a Dios gratuitamente. Amén. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice las Escrituras, son las justificaciones de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha. ¿Qué dice aquí? Que por la fe se imparte a quienes. Tenemos una tarea que continuar o que empezar a hacer después del Congreso. Señor, me quiero preparar para pasar la ley dominical, para enfrentar al papado, para enfrentar a la bestia, para enfrentar la triple alianza entre el espiritismo, el papado y el falso protestantismo. Necesito tu carácter que me ofreces gratuitamente. El diablo va a perseguir a los que tengan el carácter de Cristo, que son los 10 mandamientos en su corazón. Ahora, dice la sierva del Señor, e implica que también el diablo viste a la gente. Sí. Triste será la visión retrospectiva en aquel día, cuando los hombres se hallen cara a cara con la eternidad. La vida entera se presentará tal cual ha sido. Los placeres mundanos. ¿Qué traerían los placeres mundanos? Mucha gente se está vistiendo con los placeres mundanos. Me decía una hermana, es que yo cuando iba a la organización tenía que estrenar vestido cada 8 días. Perfume de $300, trajes de $1,000. Placeres de este mundo. Este es el vestido del diablo. ¿Qué dice aquí? La riqueza, cuando la gente busca riquezas para complacerse a sí misma, no para el avance de la obra. Los placeres, las riquezas y los honores no parecerán entonces tan importantes. Con esto decidieron vestirse ellos. ¿Y quién los vistió? El diablo los vistió. Sigamos leyendo la cita. Los hombres verán que únicamente la justicia que despreciaron es de valor. verá que ha moldeado su carácter bajo las seducciones engañosas de Satanás. Las ropas, aquí está bien. ¿Quién hizo estas ropas? ¿Quién fue el diseñador? Su marca se llama 666 Old Fashion. Su marca, sus ropas, dice, las ropas que han escogido. Ah, aquí está. ¿Y cómo la presenta? Esto sí tiene precio, ¿verdad que sí? Vamos a un partido de fútbol, ¿cuánto tiene precio? No sé, 300, 500 pesos. Vamos a comprar una película, tiene precio. 20, no sé, al cine, 20, 40, 50, 80 pesos, no sé, 120 pesos, no sé, X cosa, tú por donde la contratas, por internet, o sea, todas las ropas del diablo tienen precio. Ya ve aquel carro, no estoy contento con el mío, quiero ese de decir, tiene precio, el codiciar tiene precio. Hermano, la ropa que ofrece el diablo le pone el precio. Y la ropa que ofrece Cristo no le pone precio. Y se dan cuenta al final, ya cuando está todo decidido, que escogieron mal. ¿Cómo se llama lo que se cuelga la ropa? El tendedero, bueno, sí, se llama tendedero. Que escogieron mal su guardarropa, su closet. La cita sigue diciendo: las ropas que han escogido son la insignia de su alianza con el primer gran apóstata. Tremendo, hermano. Entonces verán los resultados de su elección. Conocerán lo que significa violar los mandamientos de Dios. Apartaos de mí, no te conozco. Tú no vienes vestido con lo que yo te preparé gratuitamente. Esas ropas, tú las escogiste, te las debí el diablo. Y nunca quisiste someter tu vida a mi servicio, a mi abnegación, a entregarte totalmente, a salir a vivir, a predicar este mensaje. Nunca quisiste lo que yo te ofrecí. No te conozco. Es que, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, el otro. Lo hiciste en mi nombre, pero vestido con las ropas del diablo. No te conozco. Apartados de mí. Malditos. Al fuego eterno. Hermanos, la última invitación que tenemos en el mensaje de la Odisea es: jamás confíes en tus capacidades. Confía en todo lo que puede hacer Cristo en ti y por ti. Usarte como un pregonero de justicia cuando la noche es muy oscura, cuando el ecumenismo ha atacado, invadido y penetrado a todas las iglesias y no se escucha la voz certera de exaltar la palabra de Dios ni el sonido certero de la trompeta. Es noche. Y el lugar donde vende ropa el diablo está muy lleno. La mayoría está comprando ahí. Donde Cristo lo ofrece gratuitamente hay muy pocos. Hay muy pocos. A pocos les atrae la ropa que nos ofrece. Porque es más atractivo lo externo que el diablo ofrece versus lo interno que Dios nos regala. Pero llegará un día que todos, o los poquitos que estuvieron, porque dicen muchos son los llamados, pocos los escogidos, llegará un día que aquellos que estuvieron, que son poquitos, no comprando, sino aceptando regaladamente la vida perfecta de Cristo, llegarán a ser mayoría, llegarán a ser los salvos, vivirán eternamente. Y esta mayoría, junto con su diseñador, serán lanzados al fuego eterno. Que Dios nos bendiga en este sábado. Y que el mensaje lo dice, lo valoremos tanto. Dios dice: tengo todo para ti. No puedo soportar que seas un ciego, pobre, miserable. Me duele. Pero ven. Lo tenemos que predicar a todas las iglesias caídas, a todos los católicos romanos, a todos, y entenderán el engaño artero aunque los tiene el Papa, y apreciarán. Quizás ellos vayan más primero que nosotros a decir: dame tu manto gratuitamente. Hermano, y hay algunos adventistas, dice la hermana, que están orando por el diseñador contrario a Cristo. Están orando por el Papa, están orando por el diablo mismo. Son personas que no entienden la gran controversia. Nos queremos dedicar a Dios, hermanos. Queremos ir a Él y obtener gratuitamente. Necesitamos pedirle a Dios perdón, porque quizás hemos comprado en otro lado y no hemos ido allí con Él a recibir. Necesitamos pedirle esperanza, que nos cambie esta mentalidad y que nos haga partícipes de la naturaleza divina, lo que Él nos ofrece. Vamos a cantar un himno, hermano Abraham. Perdón, vamos a escuchar dos himnos con nuestros hermanos. Recuerden que tenían un himno especial. Después cantaremos un himno en general y vamos a descansar. Nuestros hermanos vienen a cantar este himno, nuestro hermano Eliezer y nuestro hermano Eduardo, que hemos escuchado su testimonio. Todos los hermanos que ven aquí, todos los que hemos venido, tenemos testimonio. Allá. Que hemos dicho a Dios: quiero ser vestido por tus dones, tus talentos, y quiero dejar el mundo. Entonces, mejor de este lado, por favor. Que no los veo. Es acá. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Queremos entonar canto que se llama Cariñoso Salvador, y se habla precisamente de lo que hemos estado escuchando, de ese precioso Salvador que nos brinda gratuitamente su justicia, quien es nuestro refugio, ¿verdad? Pues que sea para la honra y gloria de Dios. Vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno "Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe". Amén. Gracias a nuestros hermanos, gracias a Dios por estos himnos que nos han hecho meditar en ese gran amor eterno e indescriptible que es Cristo Jesús. ¿Sí lo tenemos, hermano? Muy bien. Tristemente, Señor, mucho de tu pueblo a veces rechaza esa gracia, ese don perfecto de salvación que tú nos has dado. Perdónanos por ser necios, por ser miserables y desnudos. Pero por tu justicia, Señor, ayúdanos a vestirnos con este manto blanco para poder ser limpios y perfectos delante de ti. Ayúdanos a alcanzar esa corona de vida. Amén. La que tú nos darás con un nombre nuevo, Señor. Es una lucha diaria de caer rendidos ante ti. Cuando no tengamos ese deseo, Señor, que tu Santo Espíritu lo ponga en nosotros. Amén. Para rendirnos y suplicar y rogar y clamar para que nuestra vida sea diferente y sea transformada y podamos gozar de lo que tú has preparado desde antes de la fundación de este mundo para nosotros. Guárdanos en esta noche. Ayúdanos a descansar para que el día de mañana temprano vengamos aquí a seguir adorando tu santo y bendito nombre. Gracias por ese don maravilloso que aún sin merecerlo lo pones gratuitamente a nuestra disposición. En el nombre de Jesús te agradecemos.